Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comienza El Mundo Le Falta un Tornillo este sábado 26 de septiembre. Buenas, gente. Buenos días, buenas tardes. Nunca sé en qué orden tendríamos que saludar. Siempre estamos desordenados. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿En qué orden hay que decir eso? No sé. O lo decimos todos juntos, o va Carliño, voy yo, vas vos, va Dani. Voy yo, vas vos, yo Coquiño. Creo que si lo decimos a coro, sería, ahí sí pasaríamos a ser como un grupo casi que religioso. Ahí no. Ah, pero podemos hacer una murga también. Podemos hacer una murga, decimos tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, se pueden comunicar por el 4334-6679 o el 099-4367-67. Además, nos pueden escuchar por colectivoespica.sejuntalagente.org, Radio Garden, Simple Radio, TuneIn. Cambiamos el día de repetición. O sea que si no nos escucha es porque no quiere. Porque no quiere. Y después en el podcast también lo puede escuchar. También. Cambiamos el horario de repetición de los domingos, que iba a las 14 horas. Ahora va a ser a las 10 horas, igual que los sábados. O sea que el programa se repite los domingos a las 10 horas y los lunes a las 20 horas. Porque es mucho más lindo. Vos te levantás un domingo, 10 menos 10. Mientras preparás el mate, ponés la espica. ¿Eh? Claro. Y aquí está, El Mundo Le Falta un Tornillo. Que a la dos está para almorzar, lo que sea, te están regalando. Tener a Tallarín en la garganta y la siesta, la hora de la siesta. Claro. Le cortás la hora de la siesta. Anda a dormir tranquilo. Muy bien. Bueno. Hoy vamos a estar charlando con Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista y de Cotidiano Mujer también, sobre el presupuesto y bueno, cómo afecta en las políticas hacia las mujeres y particularmente en las políticas de la implementación de la ley de violencia de género. Uh-huh. Y cuéntenos la música que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a escuchar un compilado. Vio que cada tanto me viene la Viaraza y hacemos un rejunte. No lo hice yo el rejunte, lo hizo Vía Láctea Producciones, que es un sello independiente de música libre. Por supuesto, esto fue encontrado en musicalibre.uy, ¿no? Y bueno, vamos a estar escuchando este compilado en el cual ya vamos a escuchar un tema. Sí, cuando guste. Divino. Entonces, vamos a escuchar de este rejunte o compilado, como se le quiera llamar, Vía Láctea Ediciones, compilado Fin del Mundo. Es el Festival de Música Libre del 2011. Limpiando Encontré con Monedas es la banda y Cara de Aplauso es el tema. Todo ese es el nombre del tema. Me encantó el nombre de la banda. Sí, Limpiando Encontré Monedas. Lo que debe ser la letra. Sentado con cara de aplauso, pensando en la resolución, confiscado, cuidando el vestido. yo mono ambiente, encapsulado en la oración, preocupado. Alguien que me grite sus palabras, alguien que se meta en mi canción, alguien que susurre sus palabras, alguien que se meta en mi canción. Sentado con cara de aplauso, atento a la disposición, preocupado. La salvación es el contacto, pero salvarnos, ¿para qué? Si así está bien, alguien que me grite sus palabras, alguien que susurre su pasión, alguien que me quite las palabras, alguien que se meta en mi canción. Confiscado. La salvación es el contacto, creo, pero salvarnos, ¿para qué? Si así está bien, alguien que me grite sus palabras, alguien que se meta en mi canción, alguien que me quite las palabras, alguien que se meta en mi canción. Acorde a cada situación, pensando en la resolución. ¿Sabes cuál es la salvación?